día para todos. Buen día. Buen día, Bertoni. ¿Cómo le va? Bien, bien. Estamos intentando una modalidad distinta de comunicación con César. Se nos frustró por este momento, pero va a salir adelante. Uh-huh. Bueno, Bertoni, ¿qué novedades tenemos en el asunto de jubilaciones y en esta lucha? Bueno, aparecieron las propuestas más concretas de los 9 expertos que están designados por los sectores de la coalición de gobierno. Confirma algunas de las cosas que habíamos dicho y empeoran otras. La confirmación está por el lado del aumento de la edad jubilatoria, como habíamos hablado, donde plantean dos escenarios posibles según que la persona tenga 54 años hoy o 50 años, según el año que haya nacido. Uh-huh. Por ejemplo, en el primer escenario, si la persona nació en el 67, se va a tener que jubilar a los 61 en vez de los 60. Si nació en el 68, se tiene que jubilar a los 62 y así hasta llegar a 65. En el segundo escenario, empieza un poquito más tarde. Si nació en el 71, se jubila a los 61, hasta que los nacidos en el 75 se jubilan en el 65. Pero después está el cambio en la base de cálculo. Como hemos hablado otras veces, hoy se hace el promedio de los últimos 10 años que se compara con los 20 mejores años. O sea que se toman en cuenta 240 meses como máximo. Lo que ellos proponen es tomar en cuenta 300 meses para hacer el cálculo del básico jubilatorio. Y luego está lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica sobre ese básico, que es lo que yo termino cobrando en la mano. Ahí hay una rebaja brutal. Crean una tasa de adquisición de derechos, que es un número por el cual se multiplica la cantidad de años que uno tuvo de trabajo, y eso da el porcentaje. Los números que manejan van en un caso del 1,1 y en otro caso del 1,35. Cuando aplican el 1,1, una persona con 65 años de edad y 30 años de trabajo va a cobrar el 33% del promedio de los 300 mejores meses de su vida. 33%. Si aplican el 1,35, va a cobrar el 40,5. Una pregunta, Bertoni, sin intentar interrumpirlo. ¿En el mundo, en el resto del mundo, funciona de esta manera? No, no funciona de esa manera. ¿Y ese 33% a qué obedece? ¿Es un castigo por haberse jubilado? Es la manera que encuentran de que los números le vayan cerrando. Pero apareció... ¿A qué costo, no? Al costo de la sangre del trabajador y la trabajadora, que va a tener que trabajar más años, aportar más y cobrar menos, como hemos dicho la primera vez. Pero aparece un engaña pichangas que es necesario explicar muy bien porque está generando confusión en un sector de la población, sobre todo en los menores ingresos, porque crean lo que llaman el ingreso mínimo garantizado. ¿Qué es esto? Que tiene una fórmula muy compleja desde el punto de vista matemático para calcular. Es pagar un suplemento para aquellos que tengan un promedio jubilatorio menor a 39.000 pesos. Cuanto menos gane yo de jubilación, mayor va a ser el suplemento. Cuanto más gane, menor va a ser el suplemento. Hasta entonces que hay un... está topeado de alguna manera. Exactamente. Entonces hay alguna gente que el tope de ese suplemento es los 39.000 pesos. Entonces alguna gente dice, ah, sí, mirá, así que si ahora me toca 15.000 pesos de jubilación, me van a pagar 24 más. Lamentablemente no es así. Y nosotros lo que hemos comprobado es con un ejemplo concretito. Un trabajador o trabajadora que tenga 54 años o que tenga 46, que tenga pensado jubilarse a los 60 años. Para ser sencilla, las cuentas le calculamos que va a cobrar el mínimo, 15.000 pesos y un poquito más. Ahora, para empezar a cobrar, va a tener que esperar hasta los 65 años. 5 años más. y a eso se le va a pagar el suplemento. Por decir una cifra cualquiera, en vez de pagarle 15, le van a pagar 18. Entonces, quienes piensan, bueno, mejoran, porque en vez de pagarte 15, te pagan 18. El problema es que el trabajador pasó 5 años sin cobrar la jubilación de 15.000 pesos, pasó 60 meses sin cobrar la jubilación de 15.000 pesos, y en total son 900.000 pesos que dejó de cobrar. Si yo divido los 900.000 pesos que dejé de cobrar por los 3.000 pesos de mejora que supuestamente me van a dar a los 65 años, me da que son 25 años que yo mismo me pago con mi propia plata de la mejora. Y con la edad que está teniendo no va a llegar jamás. Entonces, con suerte empezaría a empardar o a ganar algún peso después de los 91 años de edad. Sí, en torno a los 100 años capaz que tiene suerte de disfrutar algo. Exactamente. Es lo que como perverso, muy perverso el planteo. Como hablábamos afuera, en Fray Bento se usa la expresión, calculo que debe ser en todo el Uruguay, es hacer morcilla con la propia sangre del trabajador o la trabajadora, que es el que termina pagándose su propia, entre comillas, reitero, mejora en la jubilación. Después de haber pagado toda la vida la jubilación. Después de haber pagado por lo menos ahora 30 años. Después nos encontramos con cosas que las empeoraron. En uno de los programas nosotros hablábamos que, por ejemplo, con 69 de edad y 17 de trabajo, un trabajador podía jubilarse. Ahora, en vez de pedir 17, van a pedir 18. Con 68 años de edad y 19 de trabajo, hoy un trabajador puede jubilarse. Ahora van a pedir 21, hasta que llegan a 66 años de edad y 27 de trabajo, cuando hoy con 23 años se puede jubilar. O sea, lo que terminó quedando como recomendaciones de los 9 expertos es peor de lo que preveíamos. En el caso de las AFAP, que son las grandes ganadoras de esta película, lo que se va a hacer es, los nuevos trabajadores y trabajadoras de todas las cajas, ganen lo que ganen, por la mitad van a aportar, en el caso del BPS, al BPS, y por la otra mitad a la AFAP. O por la mitad aportan a caja bancaria y por la otra mitad a la FAP. Esto tiene dos consecuencias, o tres consecuencias. La primera es que los dueños de las AFAP van a ganar más. Como hemos hablado con César, ellos están ganando 33, 34 millones de dólares por año con la comisión que le cobran a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, en la medida en que va a haber muchísimos más trabajadores afiliados a la AFAP, la ganancia de los dueños de la AFAP va a ser mayor. Pero tiene, por otro lado, el perjuicio para el trabajador o la trabajadora, porque van a cobrar menos que si se quedaran solo en el BPS o solo en caja bancaria, y tiene el perjuicio para las arcas del BPS, que va a empezar a perder esos ingresos de estos nuevos trabajadores que se obliga a afiliar a la AFAP. Clarísimo, Ordóñez. Sigo viendo que las soluciones no son tales. Exacto. Y estamos en una situación que lo único que se avecina son dificultades mayores. Mayores dificultades. Porque la gente va a percibir menos ingresos por lo que tendría que estar cobrando. Las propuestas realmente son perversas, porque veo que no hay ninguna intención de mejorar nada, sino de distribuir lo que no tenemos. Exacto. Y se lo sacamos a los propios aportantes. Exactamente. Es la mejor conclusión posible que se puede sacar, es la que acabas de decir. Bueno, me parece que la verdad que en ese tipo de situación y con ese panorama, me parece muy necesario seguir planteando lo que ustedes plantean, esos reclamos, hacer consciente a la gente de sus derechos, y no dejar de ninguna manera avasallarse de esa manera, ¿no? Porque es muy triste llegar a la edad donde uno tiene que estar disfrutando y tener que estar penando para saber cómo sigue viviendo. Exactamente. Como hablábamos afuera también, nosotros estamos planificando una movilización para demostrar nuestro rechazo a esta iniciativa. Cuando digo nosotros, me refiero en particular por ahora a ATCS, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y los 15 sindicatos que nos apoyan, pero estamos esperando el apoyo del conjunto del movimiento sindical con dos aclaraciones importantes. Como ya hemos hablado, este tema no tiene ningún tipo de color político partidario porque va a afectar a cualquier trabajador o trabajadora, vote lo que vote. Y tampoco es un tema entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, porque si yo no estoy sindicalizado, también me van a arrancar la cabeza. Entonces, cuando pensamos en una movilización, estamos pensando en una movilización donde participen los sindicalizados y los que no están sindicalizados también. Se está a la espera de definir la fecha en que se haga la movilización, que supongo que será sobre finales de este mes de octubre o la primera quincena de noviembre como tarde, y allí tendremos, como dicen los mecánicos, vamos a probar el aceite, ver con cuánta fuerza arrancamos, porque está previsto de que el proyecto definitivo, esto termina ahora, lo están discutiendo con los otros 6 expertos, porque durante 2 meses la comisión de expertos de 15 miembros no se reunió, se reunieron solo los 9 de la coalición de gobierno. En mi modestísima opinión, los otros 6 expertos durmieron la siesta de la buena fe, en vez de reclamar que la comisión se reuniera, permitieron que se siguieran reuniendo solo los 9 de la coalición de gobierno. Sí, sí, sí. Ahora va a haber plazo hasta el 30 de octubre para que los 15 discutan las recomendaciones. Después se eleva al presidente de la República y se insiste en que el proyecto definitivo se enviaría después que se realice el plebiscito sobre la ley de urgente consideración. O sea que tenemos una lucha por delante que va a ser larga. Bueno, pero lo importante de ese proceso de lucha es la presencia. Hay que estar siempre manifestando cuáles son las no virtudes que tienen esta propuesta. Exacto. Y que la gente entienda que el perjuicio que se está generando es a futuro, porque nadie tiene la capacidad de vivir sin tener con qué. Exactamente, exactamente. Realmente, Bertoni, es muy aclarador todas las charlas que usted nos aporta, todos los comentarios que nos aporta, pero a mí me genera un sentimiento de mucha incertidumbre. Muchísimo. Un futuro donde tenía que primar el regocijo y poder disfrutar de esa etapa final de la persona, ¿no? Que para eso trabaja y aporta. La jubilación es una última etapa donde poder convivir de repente en otros ambientes que cuando uno está trabajando no lo puede hacer. Exactamente. Disfrutar de otras cosas y a veces sentirse útil también a nivel familiar y con los compañeros, los amigos, y tener que estar luchando como cuando está trabajando para poder lograr lo que necesita para vivir. Uh-huh. Me parece muy ingrato. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa con el amigo César, porque en realidad se nos complicó esta modalidad de comunicación. Ahora estoy intentando comunicarme por este medio con César. Y lo único que me queda por decirle, hasta la próxima. Bien. Muchas gracias. Estamos a la orden, usted sabe que siempre son temas que nos interesan, todo lo que es social. Y bueno, vemos cómo podemos caminar para que esto tenga un mejor final. Ojalá que sí. Ojalá. Gracias, Bertoni, dijo. Bueno, un abrazo muy grande, César. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo a la audiencia. ¿Sale bien ahí? ¿Está saliendo bien, César? Sí, vos sabés que quería agradecerle a Bertoni y decirle que mientras nosotros estemos saliendo con 2 horas, porque evidentemente que el fútbol tiene su importancia en esta radio, en Radio Oriental, nosotros vamos a ir saliendo, bueno, lo más que podamos. Pero es de nuestro interés, sobre todo cuando se está por conocer el informe de lo que yo llamo comisión de expertos para destruir la seguridad social. No sé si me entendió ahí, Bertoni. Totalmente. Totalmente. Comisión de expertos para destruir la seguridad social. Bueno, ¿seguimos el próximo domingo? Bien, bien, nos comunicamos entre semana y definimos cómo seguimos. Perfecto, Bertoni, estamos a la orden. Gracias a ustedes. Que pase bien. Bueno, vos sabés que yo tenía todo arreglado acá, habíamos preparado con de hecho no lo pude lograr, se ve que Bueno. No memoriza exactamente lo que hizo en la ocasión anterior. Es una etapa experimental. Por lo tanto, no me está entrando la llamada en el otro dispositivo. En realidad no lo puedo ver. Y lamentablemente todo lo que quería usar está en el teléfono que estoy usando. De entrada, yo quería sacarle algunas cuentas, Sergio. Está precioso el campo y digamos de entrada, por si hay gente que no nos ubica, les voy a leer, a ver si tengo suerte, que ya hace un montón de tiempo que estamos haciendo este programa y hace un montón de meses que lo estamos haciendo por Oriental. De todas maneras, les decimos siempre, queridos oyentes, orientales, hermanos, humanos, nos están escuchando en Alberti, provincia de Buenos Aires, había quedado de hacer un contacto. De todas maneras, vamos a intentar en una pausa, de repente Juan Antonio nos da una mano. Hay otro operador en este momento. Teníamos comunicarnos con Divincenzi, Tito, en Alberti, provincia de Buenos Aires, que nos está retransmitiendo. Queríamos comunicarnos con Edgardo Balbuena. Ayer en el programa El Reverde en Paysandú hizo un análisis que para mí tiene que ser escuchado por todos acerca del destino que se le da a los ahorros de los uruguayos en las AFAPs. Un día se pueden quedar sin nada y lo vamos a tratar de lograrlo. De todas maneras, paño hay para cortar. Así que estropajos todos nosotros, expertos. Hello everyone, thank you for hearing me, thank you for hearing us. Acá les habla César Enrique Vega Armupe de Agostini, más casino, un montón de tanos y vasco más, ingeniero agrónomo de profesión. Una cosa que me pasó, Sergio, es que me planté para el campo y después de haber hecho todo lo que hicimos hace más de media hora, cuando llegué no sabía cómo entrarle al dispositivo. Bueno, el aire lo contaminó. Es una formación permanente. Ayer estuvimos recogiendo... Y esto me cambió todo. Ya veo que intentás buscarme. Ahí me ves más o menos. Yo ahí te veo, sí. Estuvimos a veces seleccionando la semilla de haba, de la cual al final no quedó ni un 10% de lo sembrado para semilla. Es decir, capaz que de un 10% que había, descartás un porcentaje que no llega al nivel de planta y de vaina. La vaina indica, digamos, la calidad de semilla. Pero en el momento de seleccionarla, se selecciona planta y vaina. Nunca se selecciona solo semilla. Estamos representando unas 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Bienvenidos y los acompañaremos hoy hasta las 12. Hablando de fútbol, verdaderamente estamos pasando una vergüenza histórica. Y yo lo dejaría al maestro Tavares hasta que se reviente las guampas contra la pared mismo, porque es insólito lo que nos está pasando. Yo creo que le hacen un favor si lo sacan ahora. Acompañaremos hoy hasta las 12. Pueden comunicarse por el 098-482-454, de lunes a viernes de 12 a 18 horas por el 2-401-3746, el local del Peri en Eduardo Acevedo 1466, por el 2-924-9947. Ahí está Sergio, está Matías en el despacho 306 del Parlamento, también por César Vega @parlamento, sí, César.vega@parlamento.gub.uy, peri.org.uy, delagro.blogspot.com, César Vega Peri en Telegram. Nosotros, esta comisión investigadora, por lo menos hay algo que puedo leer acá, calculo, que es el trabajo de Karina Acevedo Whitehouse. Está muy interesante. Te voy a tratar de... Acá es esto ya lo encontré. Bueno, por lo menos esto ya lo encontré, a ver. Sí, bien, carajo. Pero estuvo bueno porque probamos por Sergio, que él me llamara y después que yo lo llamara y habíamos logrado vencer todas las barreras, pero no sé, algo mal quedó, así que no logré el objetivo por hoy, el domingo que viene. Pero vamos a andar bien de esta manera, Sergio, ¿qué te dice ahí? Yo lo probé, el operador me da el ok y yo lo rectifiqué con mi pequeña radio Sony y me da perfecto. A ver si me estaba viendo las macacadas que hago. Vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Ah, está, perdón. Les pedimos ayuda. En Telegram está la comisión científica que no me votaron en el Parlamento. Está en Telegram. Si ustedes van, se van a llevar cada sorpresa, que no se van a enchufar el tercer pinchazo de ninguna manera. A esta altura del partido yo ya les puedo decir, no sean estúpidos. No sean estúpidos, con la referencia exacta de lo que quiere decir, no agresiva. Vayan a mi Telegram, vean los últimos videos que subí de algunos uruguayos y sus problemas, y lo van a ver. Es César Vega-P. Una enciclopedia, podríamos ponerle. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Eso lo dijo JFK, justo unos días antes de que lo matara. Hoy queríamos hablar con Di Vincenzi, en Alberti, provincia de Buenos Aires, acerca del uso irresponsable de los agroquímicos tóxicos. Por eso decimos que si es Bayer es bueno, puede ser un veneno, y decimos también que mañana tranquila, Torito, que mañana tranquila va a ser la de hoy. Hay veces, Sergio, que te preguntan de quién es, o has escuchado comentarios de quién es la foto que tenemos. Ah, sí, eso lo he sentido, sí. Y sí, lo claro, otro más triste, lo más triste es cuando dicen qué foto fea, ¿por qué pusieron eso? Claro, porque está Torito Di Vincenzi entrevistando a De Tomasi está flaquito, está consumidito, porque está todo envenenado por los agroquímicos tóxicos y terminó muriendo. Lógico, es como cuando vean el último video que subí a mi Telegram y van a ver a un uruguayo y cómo tiene sus piernas. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad, simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Viste que te lo dije sin leerlo, sí, ¿no? Sí, estuve mirando eso, pero lo tiene platicado. Bueno, a esta hora yo ya tendría que estar hablando con Edgardo Balbuena, pero no voy a poder hacerlo. Por lo tanto, si me estás escuchando allá en Paysandú y no salimos hoy, vamos a salir el domingo que viene. Querido Pingüino, con él, con Chucarro, vivimos en un apartamento aquí en Montevideo mientras estudiábamos. Voy a leerte lo que tengo más a mano, y es, Sergio y oyentes, en realidad también tengo en el otro teléfono, mirá vos, tengo unos audios que van a venir muy bien. Ya está todo, quiero que sepan, que a pesar de lo poco que se habla, y ya expliqué las razones, los periodistas que metieron la pata, los políticos que metieron la pata, los médicos que metieron la pata, los académicos, que están todos callados en la boca, dan vergüenza, que metieron la pata, todos no, la mayoría de los que metieron la pata no van a hablar una palabra, porque esa metida de pata llevó a la muerte. Me dice el Torito de la provincia de Buenos Aires que salgo un poquito bajo, tal vez que sea por la computadora, porque vos me acabas de decir yo que salgo bien. Escuché en radio y está perfecto. Voy a enchufar acá. Gracias, Torito. Lindo día para trabajar en el campo. De hecho, fue eso lo que me mató, ¿no? volví a las 10 menos nada de minutos. Claro, a las corridas. Bueno, te voy a leer acá de una de las expertas que teníamos nosotros para participar de la comisión científica que le propuse al Parlamento. Esta semana, hoy nos vamos a ver con mucha gente a las 2 de la tarde, en lo que se denominaba la curva de la muerte, que ahora se denomina la curva de la vida. ¿Vos viste dónde es, no, Sergio? ¿Dónde está el Museo de Historia Natural? A la altura del cementerio del buceo. ¿Museo Oceanográfico? Museo de Historia Natural. Es una estructura que tiene una cúpula como un castillo. En la zona del cementerio del buceo, en la Rambla. Estamos, ahí hay una fiesta de la cual voy a participar. Todos. Ahora van a ver también que tengo un médico, tengo la grabación de un médico, no sé si la voy a poder pasar, que ya va un montón de veces que entra a Baleares. Allá tenemos un amigo también uruguayo que se cagó. No nos pasó un mensaje sobre lo que está sucediendo en Baleares. Fascismo. Y este médico valiente ya va un montón de veces, como él trabaja ahí, que llega al aeropuerto. Está en mi Telegram, César Vega-Peri, Telegram. Y él dice, lo quiere parar, la policía le dice, no me pueden parar. Ustedes saben bien lo que dice la Constitución española. Esta vacuna no es obligatoria, por lo tanto ustedes no me pueden parar. Y lo siguen hasta la calle y dice, sí, los papeles, sí, acá los tiene los papeles, listo, chau, y se va. Y le dice, en esta oportunidad le dice a la gente, no se dejen hacer esto. Y esto coincide con lo que nos pide, creo que es Mirta, de Blanquillo, Durazno, que también tengo el audio por ahí, pero no lo voy a poder pasar porque estoy usando ese equipo. Si en la tanda arreglamos, lo voy a pasar. Y ella me dice que a los chiquilines no los dejan entrar a los bailes en Durazno. O primero que no les pueden impedir de entrar a los bailes. Por más que los políticos, la mayoría se lava las manos. Y segundo, que es preferible que los gurises no vayan a los bailes, señora, mamá, antes que inyectarse. Ya están todos los datos y nosotros ponemos esta audición de acá a fin de año todas las veces que sea necesario para discutir científicamente si aparece Asqueta, este señor mentiroso, irresponsable, que podrá ser llevado a juicio en el Uruguay, el señor Asqueta. Tengo un video de un chileno que capaz que lo puedo pasar porque me guardé el audio en otro dispositivo, donde dice, todos los que tenemos en la UCI, que viene a ser el CTI del Uruguay, son vacunados. Así que vayan pensando muy bien. Lo que va a pasar en el Uruguay ya está pasando en otras partes del mundo, en Chile y en Israel. Bueno, voy a leer. Podríamos poner la pausa, Sergio. ¿Y qué hacemos? Vamos a poner la pausa y vos cortá e intentá de nuevo, que yo voy a ver qué suerte tengo, ¿está? Bueno, entonces vamos a la pausa, como lo sugiere. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar. Aromas y sabores. Productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Complementos dietéticos. Terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Ah, Federico de Operador. Gracias. Yo escuché. Ah. Bueno, estamos al aire. Ah, mirá que el 20, gracias, Sergio. El 20, ya el Putin este de Mark Zuckerberg me habilita nuevamente para... Ah, pero están como los caballos en la gatera, esperando el día. La primera vez me prohibió por 30 días después de la conferencia de prensa por hablar del uso de nanopartículas de grafeno magnetita en las vacunas. Y esta última vez me suspendió por 30 días más 7... por publicar, escuchen bien, por publicar todo lo que tenía acerca de las empresas chinas, que es lo que yo tengo, pero las hay americanas también, acerca del uso en agroquímicos tóxicos, que como te dije, para que la gente vea lo bien informado que andamos, ya están a la venta en el Uruguay, hay promoción incluso en una radio campera, en una radio rural, acerca del uso de estos productos, del uso de nanotecnologías de óxido grafeno magnetita en agroquímicos tóxicos. Razón por la cual sigo otro día con esta información. Mirá lo que voy a ir ahora. Y nos están debiendo el pedido de informe al respecto de esos temas, ¿eh? Dale tiempo, que ellos precisan tiempo. Son gente muy ocupada. Bueno, será que necesitan mucho más tiempo. Déjame ver qué sale acá, porque esto no estaba calculado. Están escuchando en Chile acá, ¿eh? Están escuchando en Chile, eso sí lo estoy recibiendo. Muchas gracias, amigos. Ustedes escuchen y traten de prestar atención y luego se pueden ir a César Vega guión bajo en Peri en Telegram. Porque este es el audio de un video de un médico que trabaja en Baleares, que baja del aeropuerto y que está pasando todas las veces sin mostrarle ningún papel. Por lo tanto, tiene un audio regular. I'm going to do anytime I come here. Thank you. Ahí te pasó un aviso en inglés también. No, siga, siga, escuche. Aquí, aquí, dice el policía, aquí, aquí, aquí. Cagón. Acá en el estudio se escuchaba muy bajo, en la radio se escuchaba un poquito mejor. Voy a pedir auxilio para que me escuchen aquí, la radio aquí donde vivo en el campo, y me digan cómo está saliendo. A ver, este hombre es un médico que tiene que trabajar en las Islas Baleares, entonces viaja de España a Madrid a Islas Baleares, y cada vez que llegaba le pedían documento de vacuna. Entonces yo vi el primero incluso, y con gran valentía él lo siguen hasta la calle, pero nunca lo pueden parar, le toman los datos, y además les dice esta vez que tampoco le pueden exigir la prueba diagnóstica. Quiero que sepan todos que la prueba diagnóstica del PCR se va a dejar de usar el 31 de diciembre de este año, según la FDA exige al gobierno de los Estados Unidos de América. Yo no sé qué diablos. Las palabras justas no son carajo, son qué diablos o qué demonio, porque esto es diabólico. Van a decir el primero de enero, vas a ver que van a tener un discurso armado, sobre todo gente que da asco como este señor Asqueta, que le echa las culpas. Tiene 2 de cada 3 internados vacunados y le echa las culpas a los no vacunados, que porque eso es lo que me está calentando, Sergio, que incluso están dividiendo a la gente en las reuniones familiares. Acá les voy a pasar al médico chileno. Mirá, ya que nos están escuchando en tres diferentes zonas, muchas gracias, chilenos queridos. A ver, este médico hay que escucharlo muy bien, Sergio. Este va a salir claro porque es una entrevista de la televisión chilena. Escuchen muy bien lo que dice. La vacunación masiva, la campaña de vacunación nacional, sin duda que ha hecho un efecto muy positivo. Pero daría para ir parando. Sin duda que la campaña de vacunación nacional ha hecho un efecto muy positivo. Pero escucha lo que dice a continuación. Escucha con mucha atención, ¿eh? La gravedad de los pacientes que tenemos que hospitalizar. Doctor, y en ese sentido, ¿cuál es el perfil que tienen estos pacientes? ¿La edad? ¿Están vacunados la mayoría o no? No tenemos ningún paciente que hayamos tenido que ingresar que no esté vacunado. ¿Escuchaste? Escuché. No, te lo voy a poner un poquito de nuevo. No tenemos ningún paciente que hayamos tenido que ingresar que no esté vacunado. Están todos vacunados. Hasta la semana pasada, los pacientes que ingresábamos eran principalmente peri 40 años. Pero eran del peri. Los pacientes ya mayores, de 80 años, de 90 años, lo cual preocupa, porque eso generalmente habla, por la experiencia previa, de contactos intradomiciliarios, de contactos en la familia, de los cuales primero los grupos más jóvenes que se mueven. más, que tienen más interacción social, se enferman. Luego contagian a sus padres, contagian a sus abuelos. Y finalmente quienes tienen mayor edad son los que se tratan. Bueno, muy bien. Yo quiero jugar todo lo que tengo, todo lo que tengo y todo lo que voy a tener durante, no sé, el tiempo que quiera. A que ninguno de los que está diciendo esto lo puede verificar científicamente. Es la estupidez que están diciendo acá también. ¿Quién garantiza eso? Es al revés, justamente, según algunos de los científicos que a mí me están dando una mano. Y ahora voy a leer, después les paso un par de audios del doctor chileno que no tiene desperdicio, a una de las CRA, que nos iba a dar una mano, nos da una mano, pero nos iba a dar una mano en la comisión, que se perdieron, se lo perdió la gente de Cabildo Abierto, se lo perdió la gente de Cabildo Abierto, que hablé con toda la bancada en pleno, para salvar a su ministro. Lo primero que le pedimos es, lo que también creo que pediste por informe, el contenido del vial, ¿no? De la pollita. Sí, ese también sin respuesta aún. Muy bien. Y se lo perdió el gobierno. Y se lo pidieron todos los periodistas que de alguna manera a veces se burlan de nosotros. Me da lo mismo. Escuchen bien a Karina Acevedo Whitehouse, una de las CRA. Me han pedido en varias ocasiones, voy a leer este porque tiene que ver con uno de los temas por el cual se burlaron de mí. Sarta de estúpidos. Mayoría de los periodistas de nuestro país todavía no se enteraron de que hay uruguayos que después de vacunarse se le pegan cosas en el cuerpo, pues no tienen más que ir por el Parlamento y hablar con algunas de las secretarias que les puedo presentar. ¿Por qué me haces esa cara? No hago cara, hago un gesto nomás. Ahora que puedo verte, pareces un mono. Ya sé que la estás identificando a una de ellas, ¿no? Por supuesto, por eso era el control. Claro. Exacto, pero hay tantas que yo voy a decir que está en nuestro piso incluso. Pero hay más, porque a partir... esa no te gustó porque di un elemento. Son un montón de secretarias las que hay en nuestro piso. Y me dice, César, después de que estuvo en Santo y Seña, se me pegan cosas en el cuerpo, no te puedo creer. Le digo, no me tomé el pelo, déjate bromar, ¿no? Entonces no mostró a todos los que estaban presentes allí. Hay muchos más, quiero que lo sepan, en el Parlamento Nacional. Y en el Parlamento Nacional también ha sucedido lo que ha sucedido en los últimos días, que la gente que andaba sana se ha muerto. Ha muerto más de uno de los funcionarios del Palacio Legislativo de golpe. La gente ahora se muere de golpe. Bueno, ahora me van a escuchar de acá para adelante, pero leyendo a la gente que nos está dando una mano para que entendamos todo esto y para que no sean tan burros la mayoría de los periodistas de nuestro país. A ver si se ponen las pilas, porque esto basta con que uno diga, bueno, yo me equivoqué. ¿Por qué uno no puede decir, yo me equivoqué? Me han pedido, dice la doctora Karina Acevedo Whitehouse, en varias ocasiones que hable acerca del grafeno, que puede estar presente en las vacunas. Le voy a decir que ella va a hablar de la magnetita. Siempre se habla de nanopartículas de óxido de grafeno o de óxido de magnetita. Y que están escuchando a la persona sin ningún tipo de egocentrismo, lo digo, porque no va conmigo eso. Sino que nos quemamos las pestañas trabajando a cualquier hora con tal de dilucidar lo que sea mejor para nuestro pueblo. Porque estamos hablando de la salud de nuestro pueblo. Estamos hablando de que incluso... ya hay niños que han fallecido en el Uruguay, niños con problemas. Lamentablemente yo he hablado con las mamás de algunos de esos niños y no me han dado bolilla para salir en la radio. Pero bastaría con que una de esas mamás nos explicara su sufrimiento. Esto lo dije el domingo, Sergio, anterior a que Andreas Kalker, a quien sigue mucha gente, lo dijera al sábado siguiente. No quiero decir nada con esto. Lo único que quiero decir es que lo dijimos antes que Andreas Kalker, por las dudas. Porque yo no estoy cansado, estoy agotado. Porque es como querer salvar el barco sacando agua del barco y que los de, además te miren. Y el tarrito es muy chico. Antes, les dice la doctora Karina. El tarrito... Algo. ¿Cómo me ves? Soy lindo, ¿no? Yo lo veo bien, pero está muy movedizo. Me parece que le conviene tranquilizarse un poco, quedarse quieto. Eso es, es mío, no me ve cuando hablo en la cámara. Tenía un audio... ¿Vos no tenés cómo pasar el audio desde ahí que me pasaste de eso? No me pida que toque el teléfono, podamos parar la comunicación. Ah, claro. Si y vamos a quedar en la lona. Dispositivo. Bueno. Antes que nada quiero pedirles, si es quizá una petición más importante que pudiera hacerles, que recuerden que en la ciencia la verdad no es absoluta. A diferencia de la fe... Soy yo, por ejemplo, soy una persona de fe, yo soy una persona que tengo mucha fe, yo tengo esperanza, yo sé que esto termina bien, pero lamentablemente estamos pagando unos costos increíbles. Dice Karina, la doctora Karina Acevedo Weyhaus, la fe se sustenta en dogmas, la ciencia o nuestro entendimiento del fenómeno biológico, físicos, químicos, etcétera, se basa en hechos que nos permitan o no, aclara entre paréntesis, una hipótesis. Las hipótesis, a su vez, se plantean como aseveraciones que pueden ser falseadas, es decir, falseadas, y surgen a partir de las preguntas concretas. Evidentemente nuestro conocimiento va cambiando, o debiera hacerlo. Esto es lo que yo propongo, ¿verdad? Que mucha gente que o de repente anda atrasada de información, si quiere que nos pida la información, es como ella dice, en ciencia, nuestro conocimiento va cambiando, o debiera hacerlo, conforme tenemos más hechos, más evidencias. Yo he intentado presentar información científica que hasta donde tengo conocimiento está basada en hechos. No quiere decir que sea la verdad, solo son los hechos que la sustentan. Primero, y va a lo que ella tiene documentación científica, acerca de, primero, sabemos que el virus de SARS-CoV-2, no hay tal no existencia del virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 existe, son un montón de virus SARS-CoV-2. A este se le dio ganancia para que haga el daño que querían que hiciera los seres humanos porque tenían la vacuna desarrollada y por primera vez en la historia de la humanidad no se hizo una vacuna para un virus, sino que se hizo un virus para una vacuna. ¿Se entiende ahí, Sergio? La verdad que fue interesante la forma y el planteo de ese enfoque. Que explica un poco cómo es que... Después de por vías que precisaron de algún traductor, vos sabés de eso, que hasta yo tuve que pagar alguna plata. Sigo con Karina Acevedo Weyhaus. Que nosotros accedimos a algunos documentos, iba a decir. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 y otros integrantes de la familia de los coronavirus tienen en su membrana la proteína spike, la proteína de pico. Que varios de los coronavirus utilizan esta proteína para poder tener acceso a las células que van a infectar. Se está demostrando en cientos de artículos científicos, atención, y esto no es de ahora, hace años. Esto se usó en la vacuna de la gripe, por eso hay gente que sin haberse dado estas últimas vacunas se le pegan cosas en el cuerpo, ligó del frasquito malo. Después voy a explicar por qué existe el frasquito malo y el frasquito bueno. Es la razón por la cual Japón encuentra 10 tipos diferentes de frasquitos de la misma. Es como si usted comprara lubricante para el vehículo. Voy a lo de nuestro querido Diego que me vende el mejor lubricante para tractores que hay y le digo... Ah, hay uno que traía un lubricante maravilloso, me dio 100 horas, 110, 120 horas el tractor. Puse otro, se me fundió el tractor, lo abro y tenía aceite de cocina. Ah, pero yo tengo un ejemplo mucho más gráfico para eso. Señores, si hay un criterio, Yo tengo un ejemplo mucho más gráfico para eso. El ejemplo de la latita de arvejas, aquella que compré en alguna oportunidad que no tenía ni una sola arveja adentro, solo agua. Cuando se lo... Ni me acordaba. Claro, solo agua. Y daba con el peso correcto. No tenía una arveja, me dieron un tarrito con agua. Le pregunté a la vendedora, que era un súper del barrio, dice que nunca había visto algo así. Y digo, bueno, pero siempre hay una primera vez. Esa fue una. Esperemos que no le toque. Esto esto se está demostrando en cientos de artículos científicos. No hay razón para dudar de estos artículos. Les comparto uno. Y esto es desde National Library of Medicine, PubMed.gov. O sea, si ustedes van, esta es la biblioteca de artículos médicos en la web más importante del mundo, de los Estados Unidos de América. Ay, acá pone más de 4.700 estudios sobre la proteína Spike. Dos. Sabemos que la Spike por sí sola, sin estar asociada al virus, les voy a decir que de esto tengo bastante nueva información acerca de lo que se hizo en el laboratorio de Wuhan con este virus quimera, pueden ocasionar daños de diversos tejidos y órganos. Escuchen bien, yo no lo voy a leer, pero está la renina, la angiotensina, la aldosterona. Esto daña los endotelios e induce a la desregulación de las mitocondrias. No voy a leer porque, si bien yo sé lo que son las mitocondrias, lo tuve que estudiar en la Facultad de Agronomía, bueno, mucha gente capaz que no lo sabe, digo, está, esto lleva en humanos, en animales, lleva a la hipertensión, inflamación, que es muy mala, la inflamación. Tengo que darle a rechazar, hay alguien que se ve que no nos está escuchando por la radio, Sergio, tiene algo más importante que lo que yo estoy leyendo para decir. Hay que anotar. Ya les compartí este artículo. ¿Se escucha cuando alguien llama ahí, Sergio? No. Por suerte no interfiere. Ah, bueno, muy bien. Qué lindo verte así, ¿no? Por lo menos distinto, digo. Uno se siente acompañado. Estaba horrible cuando no nos veíamos. Ah, sí. No, me hacía acordar a cuando yo hacía el programa con Pietro Spinetti. Seguro no existían estos dispositivos. A ver si te afeitás. Hoy no te afeitaste. Estoy haciendo cada tres días la cosa. ¡Otra vez! ¡Me está llamando! ¡Rechazar! Ojo que a la tercera lo bloqueo, ya saben cómo soy. Bueno, no hay mucha más evidencia científica que esto, está todo claro. Listo. Sigo con el punto 3. Sabemos que la vacuna de ARN mensajero, acá un día vamos a hablar todos los uruguayos de lo que le debemos a este señor moratorio. Lo que le debemos a este señor moratorio. Ya van a ver. Se basa. En lograr que nuestras células comiencen a producir la proteína Spike. 4. Sabemos que el ARN mensajero y presumiblemente los vectores virales de las vacunas no se limita a los sitios de inoculación. Esto es, viaja por el torrente sanguíneo y la linfa hacia otros tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso o, atención varones, testículos. Esto, bueno, hay una cantidad de miles de abortos denunciados en bares en los Estados Unidos de América acerca de la gente, las mujeres que se vacunaron y estaban concibiendo un bebé. El reporte interno de Pfizer, esto se supo para las vacunas contra SARS-CoV-2 porque lo logró Japón, casi nada, ¿no? Capaz que si el Uruguay lo pide se lo dan. El reporte que le tuvo que entregar Pfizer, pero se sabía de antes de menos del 2017, en un estudio hecho con la vacuna de ARN mensajero contra el virus de la influenza A. 5. Recientemente, sabemos que la proteína Spike induce a que las células donde se encuentra generen exosomas. Atención. Porque justamente mucha gente que habla científicamente está hablando de los exosomas. Justamente no se niega la existencia de los exosomas, sino que es además de la existencia de los exosomas. Son bolsitas hechas de membrana de los organelos de las células que contienen microARN y que esos viajan hacia el sistema nervioso, ejerciendo una inflamación descontrolada del cerebro. Esta es una de las razones por las cuales se están negando una cantidad enorme, son miles de aviadores, ¿cómo se llama? Piloto, pilotear hacia los Estados Unidos de América, suce viaje. Tendrá que caer, ¿cuánto? ¿7? De la Pfizer, metabólicos, está haciéndole man 6. Secuencia de para que mueren Spike, al menos Pfizer, bueno, está una otras. Se entrecorta. Que se con, como peptide. A ver. Si no será, no será Zuckerberg que me corta. No, es cuando no. Cuando te moves mucho. No, porque el dispositivo está anclado, está quietito, yo no tengo nada que ver. Pero usted direcciona la cabeza. La Spike, a ver si sigo la Spike dentro del citoplasma de las células que lo están produciendo posterior a la vacunación, sino que se va a la membrana. ¿Ahí cómo se escuchó? Bien. De ahí que se pueda dar el shedding, se llama así, o eliminación de Spike en orina o saliva de las personas vacunadas. No se ha encontrado ningún estudio científico ni reporte científico aún no publicado que me permita aseverarlo. Lo más cercano es el mensaje en el material de la Pfizer que daba a los voluntarios de fase 3 en su vacuna, en la que solicitaban que no estuvieran en contacto con mujeres embarazadas para evitar exposición. Hace falta realizar estudios para ver si es posible detectar proteína Spike secretora en orina, saliva, sudor y además en secreciones corporales de los vacunados. Sabemos que se están presentando reacciones, acá vamos a la parte de la cual se burlaron la mayoría de los periodistas, pobres periodistas, de lo que yo dije y por lo cual me censuró Mark, y después hicimos en conferencia de prensa, eso fue a fines de julio, ¿no, Sergio? No, después de julio. Sí, de junio. No, me parece que fue el 29 de julio. Ah, puede ser, fin de mes, bueno, sí. Sabemos que el magnetismo no ocurre en un cuerpo humano de manera normal. Para que se dé magnetismo debe de haber óxido de hierro. En realidad es un óxido raro de hierro, un óxido raro de hierro que nos dedicamos a estudiar porque tiene que ver con lo mío, es decir, yo estaba estudiando en ese momento y se lo paso el 28 de mayo al ministro de Salud Pública, estaba estudiando para el tema que me compete, es decir, el tema de lo vegetal, no de lo humano. Lo que pasa es que me llamó la atención. Y empezó la coincidencia. Este óxido es un óxido raro. Si ustedes buscan la fórmula de la magnetita, van a encontrar que es un óxido raro. Y también pueden encontrar la del óxido de grafeno. Y en realidad puede haber uno de los dos o los dos. Y esto es nada más ni nada menos que por lo que le dije al ministro y después le dije a toda la bancada en pleno, senadores y diputados de Cabildo Abierto, lo que pasó fue que a esta gente le salió mal todo el invento. Esto se está usando, todos los inventos están saliendo mal. Se está usando para lograr el propósito, el objetivo, con muchísimo menos costo. Con muchísimo menos costo, ellos logran el objetivo. Es decir, por ejemplo, en lo mío, lográs con muchísimo menos glifosato de principio activo el mismo daño que la otra empresa que está compitiendo contigo y que tiene que usar 100 veces más, porque esto multiplica por cientos de veces las cosas, es decir, potencia. En sangre es muy poquito lo que entra, pero está potenciado por cientos de veces. No conozco, dice yo, otro componente, dice la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que pueda generarlo. Para que ocurra ese efecto en las personas, necesitan haber sido expuestos por inoculación o por otra vía ya les voy advirtiendo que una de las otras vías, hay varias vías, una es el hisopado, pero hay otras como el consumo de agua o de jugos energizantes o comida. Esto está saliendo todo mal. No solamente el problema de las vacunas es que te lo meten en la sangre. O sea, la sangre es la vida. Te lo meten voluntariamente. ¿Sabe? Sí, a veces voluntariamente, porque si, yo qué sé, si por ejemplo ahí la dirección de Radio Oriental hubiera dicho, para ingresar a este estudio usted debe estar vacunado, bueno, nosotros lo estaríamos haciendo por teléfono, no voy a ser tan boludo de ingresar, vacunarse para ingresar al estudio. Pero hay empresa, como mismo habla este que da asco, Asqueta, que dice que van a tener que vacunar a todos los que trabajan en la salud. Ahora hay una intención, ¿no?, de terminar de vacunar a quien no se vacunó, pero para mí queda en esa intención, como lo que está haciendo también Cipriani, de alguna forma presionando, indirectamente, cuando dice que no tiene la potestad de obligar, pero es una sugerencia con mucho peso. Digo, es un último intento, yo creo que esto se termina este año. Está, pero salen César Vega guión bajo Peri, entren ahí, porque ahí en Telegram, yo no lo voy a subir a Facebook, no lo voy a subir, porque Telegram se está portando muy bien con esta clase de seres humanos que intentamos hacer el bien. Ahí tengo un médico del principal laboratorio independiente de Ohio, que es una monstruosidad que tiene decenas de funcionarios detrás, donde creo que veo a la doctora Simón Gold, o sea, una capa trabaja para el capo, y el tipo te dice lo que puede estar pasando. Ahora, yo te pregunto, ¿y si después no contamos con el personal de la salud, porque a mucha gente le va a empezar a afectar en el correr del tiempo? No es que uno se da la vacuna, iba en la bicicleta y pinché, y se me bajó la goma. No funciona así. Bueno, pará que sigo con la doctora. Para que ocurra esto del magnetismo, que ahora eso sí, te iba a pasar de nuevo al doctor Imán, ¿cómo es que le llamamos nosotros? El doctor Juan Gil, que él reconoció que los expertos del GACH, siendo él mismo un experto del GACH, le dijeron que era un contenido de las vacunas. Eso lo dijo ante nuestra, después de nuestra conferencia de prensa. Para que esto ocurra, ese efecto, las personas necesitan haber sido expuestos. 9, dice la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Se sabe que el grafeno, en realidad se está refiriendo a la nanopartícula de óxido de grafeno o magnetita y o magnetita, son componentes comunes en las nanopartículas que se usan en la industria farmacéutica. Yo ya subí datos a mi Telegram. No solo farmacéutica. Es de uso común, Sergio, decir, por ejemplo, las pomadas para cuando las mujeres se embarazan, para las estrías. A ver, nosotros, la alerta nuestra ya no es que esto está en las vacunas. Y aquí hay un montón de gente, acabamos de decir al aire, muestra del cáncer libre internacional y por todos los métodos que están a la Argentina, a Chile, nos están escuchando en muchas partes del mundo, en la isla, en Madagascar, en Australia. Lo que estoy viendo es que salió eso de la grafeno petita y están unas, y entonces este CLP tiene que dar, porque no es como el doctor que nos ha se entrecorta. Pero él, Mark, tome seña, a ver, Mark, vamos al corte. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Compta y 432. Texas, 130 Agraciada, pedido 80 kilómetros. Los domingos a las 10 de la mañana. Y se corta. Acción acertada. Tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias. Bueno, te decía, cuando se entrecorta, Mark Zuckerberg, y se corta. Bueno, vamos a terminar con esta exposición de la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Señores doctores, señores médicos, Universidad de la República, académicos cagones. No, sí, claro, están los valientes, pero son tan poquitos. Si hay algo que tiene que distinguir a un académico es, a ver, diga, usted, ¿qué estuvo leyendo? ¿Qué más tiene para tratarnos así? Entonces yo voy a donde ustedes me digan. Tengo que ir a la Facultad de Ciencias, donde incluso tengo gente que me asesora de la Facultad de Ciencias, y lo primero que me dijo es, no vayas a dar mi nombre y mi apellido, ya a esta altura del partido, con todo lo que ha pasado, me da hasta ganas de dar su nombre y su apellido. Porque es muy fácil decir, venga, defiéndanos usted. El uso de grafeno en manos de nanomateriales tiene reportados problemas de seguridad y toxicidad, lo mismo que el de la magnetita. Les explico, ya lo expliqué mil veces, no, en realidad dos o tres. El problema es que estos efectos magnéticos dentro de la sangre comienza a aglomerarse la hemoglobulina en torno a cada partícula de estas que usted liga, y si liga uno de los frascos que está pasado de estas nanopartículas, usted tiene una, por eso a alguna gente se le pegan las cosas y a otras no, no tiene nada que ver con el placebo, y entonces se les aglomeran los globulitos de sangre, la hemoglobulina, digo, que contiene hierro, los glóbulos empiezan a perder su forma redondeada o prácticamente redondeada, empiezan a perderla tanto que algunos se rompen. De hecho, se recomienda, por ejemplo, que una de las pruebas que debiera de hacerse la persona que desconfía de todo lo que está sucediendo y no tiene más remedio que vacunarse, se haga la prueba de dedímero antes de vacunarse y después de vacunarse. También subí hoy a Telegram de un médico, no es este, investigador, de biólogo investigador de los Estados Unidos de América, donde él tiene todos los datos de la sangre de antes de vacunarse y después de vacunarse, después de primera y después de segunda dosis de la persona que, a la cual se hace referencia. Pero lo que más me interesa es que uno no está como que agrediendo. No, señores, lo que pasa es que si ustedes son científicos y todos los que me están escuchando y quieren ser científicos, háganlo del todo, llámenme. Los estoy desafiando. Están atrasados de información y están matando gente. El uso del grafeno en nanomateriales tiene reportados problemas de seguridad, toxicidad, incluyendo apoptosis, que es el suicidio celular, hasta dañar el ADN, cambiar el sitio esqueleto, sube publicaciones de PubMed. Fíjate que yo le tuve que explicar a un científico qué era PubMed, como suena medio raro, viste, viene de publicaciones médicas, PubMed, ¿qué es eso? ¡Ay, le digo, pero pará, muchacho! El uso de la magnetita en nanomateriales tiene reportados problemas de seguridad y toxicidad también. Por ejemplo, el estudio, sube el dato, PubMed. 12. Ninguna vacuna indica contener grafeno ni magnetita. Claro, mirá si te lo van a decir. Pero justamente es lo que le pedimos nosotros a nuestro ministerio. Es lo que ellos nunca quieren dar. Pero lo que no saben explicar es por qué sucede lo que sucede cuando después que la gente se vacuna. Y sigo haciendo la misma pregunta, ¿es normal de que a la gente se le peguen cosas en el cuerpo después de vacunarse? Entre sus componentes, si las vacunas tienen uno, otro o ambos componentes, considero que sería una decisión seria por parte de las farmacéuticas y las agencias reguladoras que fueron engañadas, que las autorizaron. Es necesario... Lo he dicho en muchas charlas recientes, dice la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que los pacientes y los médicos que observan el efecto del magnetismo lo reporten de manera oficial, cosa que yo ya hice en el Uruguay, está documentado en la justicia con las muchachas valientes, las dos muchachas valientes que nos estuvieron acompañando, y por lo tanto la justicia uruguaya lo sabe. Está claro, ¿no? Más yo no puedo hacer, porque ahora después voy a pasar el audio de la mamá de Blanquillo, que la acabo de escuchar acá, y ella me dice como que usted tiene que hacer algo, Vega. Sí, más no puedo hacer, no sé, inmolarme. 13. Hay un estudio que reporta haber encontrado grafeno en las vacunas. Se basa en un ejemplar de Pfizer y realizaron microscopía electrónica donde describen las semejanzas entre lo que encontraron y nanopartículas de grafeno. Ya hay un montón ahora, esto es un poquito, tiene unas semanas, pero ahora ya hay un montón de, yo por lo menos accedí y subí a mi Telegram los nuevos informes que hay al respecto, porque vale que aparezca uno para que un montón de científicos que no son cobardes, que son valientes, se pongan a estudiar. Me parece interesante, muy preocupante, por eso les pongo los puntos 8 y 9, muy alentador. Se debe de continuar realizando investigaciones desde diversos ángulos para poder determinar que efectivamente está presente en la vacuna SARS-CoV-2. Finalmente, el que contengan grafeno, acá hay una linda argumentación, porque hay gente que empezó a chorrear grafeno. Me dijera uno de los expertos que nos asesora, hay gente que está chorreando grafeno. Entonces ya se pasaron... psicológicamente hay gente que necesita estas cosas, ya se pasaron a chorrear grafeno y se olvidaron de la proteína Spike y de todo lo demás. Esto es grafeno. No funciona así. En todo caso, yo también estuve en entrevista con el conductor de la quinta columna, pero no me quedo con lo que dice la quinta columna, por lo menos solamente, lógico que no me lo quedo, porque ellos no son científicos. Ellos no son científicos. No es un asunto el uno o el otro, dice la doctora. Porque tal vez el efecto tóxico de la proteína Spike. Ni mucho menos de ¿estás conmigo o estás contra mí? Vuelvo a recordarles que no somos poseedores de la verdad, los científicos, ¿no? Lo que necesitamos es unión, no denostaciones. La doctora Karina Acevedo Whitehouse es como yo que sé, como que vos me dijeras la científica más reconocida de verdad del Uruguay, no como a este pobre tipo como moratorio que lo premian, no sé, lo de la Junta Departamental de Montevideo, porque estaban al pedo y se les ocurrió premiar a moratorio. Bueno, muy bien. Con el mayor de los respetos, ¿no? Por supuesto, por los ediles de la Junta Departamental. No, y entonces, de golpe, no sé, una científica, un científico muy reconocido del Uruguay, no me viene en este momento nadie a mente, de golpe todo el mundo dice, no, esta señora no sabe nada. ¿Recuerdan, dice ella al final, esas denostaciones las he recibido yo mismo? Un montón de perejiles han dicho lo que no pueden sostener ni siquiera con la vista cuando se cruzan conmigo. Por ahora yo lo voy perdonando a todos, para eso soy un buen cristiano. Yo sé que ellos se van a tener que arrepentir. Y como dice la doctora al final, el cuento de Mario Benedetti, dice ella, no dejemos que el gorila nos destruya por estar discutiendo sin sentido. Espero que esta información le sea de utilidad. Doctora Karina Acevedo Whitehouse. Bueno. Ahora, en este desorden que se me instaló porque tengo que usar como Sergio el caos sobre que pensábamos usar para sacar algunas cosas al aire, no importa. Les pido que se vayan si quieren para escuchar mi argumentación. El día que se instaló todo este tema de lo que denominaron aglomeraciones y que yo en Cámara de Diputados dije, me niego a hablar de aglomeraciones porque aglomeran las masas, que tal vez es lo que todos ellos quieren, ¿no? Nosotros seguimos siendo seres humanos individualizables. En todo caso, se trata de una manifestación. No importa, Sergio, ni la busques. No, estaba tratando de hacer un invento, pero se me ocurrió que viene. Pero ese día hay un diputado, carajo, ahí me ves golpear la mesa y te poní, ¿qué te reís? Porque no está el martillo, porque falta el martillo. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque yo ese día voté solo y estoy agotado. Ese día golpeé también ahí el coso ese donde nos sentamos, que no me sale el nombre. Atril. ¿Ah? Mi escritorio, ese mesa. Ese coso. El curul. Y que dije, argumenté además de votar negativamente. Y fui el único, carajo. Ahora, por suerte, hay algunos diputados que se empiezan a sumar. Y yo los aliento para que sigamos en esta lucha. Que no seamos estúpidos lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Ya van a ver cómo se van a arrepentir y se van a acordar de mí y de todos los pocos que estamos haciendo esto. Entonces ahora te voy a pasar y ya va a salir mucho a decir, oh sí, como nosotros estábamos diciendo, manga de cobardes, académicos cobardes, que es lo que más me estoy encontrando. Académicos cagones, cobardes. Un académico como quien habla en el área de los vegetales, la hortaliza, a lo que se dedica, lo primero que hace si se está equivocando y dice, estamos en invierno por el frío que hacía esta mañana, porque hoy sí que hacía frío, ¿eh? Ah, no, cuando salimos afuera, cierto, no estamos en invierno porque el sol está saliendo muy temprano, no voy a ser tan pavo. Todas las medidas de precaución que hay que tener, mantener el uso de mascarilla, distanciamiento social, respeto por los aforos que hay que mantener, es tremendamente importante. La pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue. Por ese motivo tenemos que seguir respetando todas estas recomendaciones, restricciones que nos coloca nuestro Ministerio de Salud. Doctor, este aumento también de las hospitalizaciones, ¿cómo se ha comportado en los menores de edad? vacunarse, y hace un par de meses notábamos también, ustedes también nos comunicaban, que los pacientes pediátricos hospitalizados también habían aumentado. O sea, estamos con un número importante aún de niños hospitalizados, pero los niños con COVID son muy pocos. Hemos tenido niños con COVID, tenemos actualmente niños con COVID hospitalizados, pero en general han hecho un curso de enfermedad a pesar de no estar vacunados, adultos. Incluso sí, enfermedad que tienen y más los incisivos y los juntos. Niños. ¿Cuánto? ¿Te repite? El repito, y que han tenido virus enfermos, pero que no, ¿sabes? No, vos, porque yo hablo, hago radio de 180, no sé qué, agujo, y sé una palabra. Si yo digo cago, vamos a suponer, ustedes la puse, por eso es que. Eso ser que desde la academia dados ¿no? a una cantidad de científicos que digan no, diputado Vega, vamos a estudiar esto, usted pone cagón o cagómente, ¿qué le dice? Zona que tarde o extremo, nada más que eso. Lo que soy cobarde, ¿cómo voy? Bueno, voy con otro audio. Tengo experiencia con los niños. En general, los niños tienen mucha reserva funcional y tienen un buen pronóstico en todas las infecciosas virales. No hemos tenido ningún niño que quede con algún caso súper importante debido a COVID. Uso de los adultos. O sea, los extremos de la vida, claramente, los pacientes mayores, los mayores de 65, 70 años, tienen el peor pronóstico y se complican más. Y muy bien, mayor, muy bien. En la escuela, muy bien. Los pacientes más pequeños, no. ¿Y en cuánto tiempo podríamos esperar entonces ver la evolución de la cantidad de casos que estamos viendo hoy en día, más de 5.000 casos activos? Los casos no importan, señora. Si uno ve que la cifra diaria de personas hospitalizadas no ha bajado tanto en la última semana, no así los casos. Nosotros como clínica estamos preparándonos para los distintos escenarios que podemos ver. Bueno, los escenarios que se van a venir ya lo tienen bastante claro. Ya lo tienen bastante claro. Como dijo en el primer audio, ya escuchamos, tienen todos los hospitalizados vacunados. Todos, todos, el 100%. En Colonia dio 2 de cada 3. Ahora, hay gente que le está dando la PCR positiva. Y yo les pregunto, ¿con qué diablos, demonios, van a medir si el 1 de enero no la pueden usar más? Porque como nosotros informamos en la conferencia de prensa del 29 de julio de este año, ya lo informamos el 29 de julio, con la noticia fresquita de 2 o 3 días, la FDA le prohíbe al gobierno de los Estados Unidos que la siga usando. Si estuviera vivo Cari Mullis, que justo se murió como JFK, justo se murió Cari Mullis, un par de meses antes de todo este diabólico asunto. Me hace acordar a Edward Embiid, uno de los que más ha denunciado todos los fraudes de los laboratorios. Le digo por las dudas, que solo por el concepto de ganancia, estos laboratorios, los más conocidos, han hecho aproximadamente entre 8, 9 y 10 veces las exportaciones anuales del Uruguay de ganancia. Poca cosa, ¿no? Y se manden a matar al diputado César Vega, que es el único que está hablando en contra de esto. ¿Cuánto pagan? $1.000.000, manden a matarlo. Chau, listo. Murió. Así funcionan ellos. Lo que pasa es que acá nosotros en el Uruguay tenemos esta posibilidad. ¿Ustedes se creen que por qué todos los presidentes no están hablando como tienen que hablar de todo esto? Ahora nos vamos a sacar la mascarilla, dice. ¿Y desde cuándo hubo que usar mascarillas en la calle? Ya les informamos con los datos científicos correspondientes que la OMS hizo los estudios en su momento y no sirve para la gripe A, para la influenza. Por lo tanto, ¿por qué va a servir para este virus? ¿Saben ustedes que la mascarilla esa común que usamos tiene unos agujeritos que, si tomáramos como referencia un cuadrado, para cada uno de los poritos, este virus más o menos puede andar midiendo 60, 70 nanómetros, entran, escuchen bien, en cada uno de los poritos de esa porquería que yo también uso en la Cámara de Diputados, porque no me quiero andar peleando con todo el mundo. Va, la uso muy poco. Me mira Frati y dice, les recuerdo a todos los diputados, ¿qué te reí? ¿Qué te reí vos ahí? No, del modelo rosado me río. Las disposiciones vigentes dicen que los diputados... Y yo agarro y por lo menos ahí lo miro a Frati y me lo pongo dos o tres minutos. Pero yo sé que por cada porito de la porquería esa, que algunos la usan doble, no sepa qué mierda, entran mil por lado, de cada agujerito. Es decir, que si hace un cuadrado son mil por mil, un millón. Entonces nosotros estamos siendo como una cantidad gigantesca de estúpidos a esta altura del partido. Estamos comiéndonos el discurso. Hoy terminó el desinformativo Sarandí a las 9 de la mañana y la pobre periodista que lo conduce, Gabriela, tiene un cagazo gigantesco y dice, ay, por favor, cuidémonos, salimos a la calle y nos ponemos dos o tres tapabocas. No me importa si la veo a Gabriela como la he visto en Sarandí. Ya se lo he dicho a los que me he cruzado. Vos no te comas todo el discurso. Andate a mi Telegram, por lo menos, y actualizate, porque está dando vergüenza. Pero la mascarilla cumple otro objetivo, ¿no? Me está escuchando Castro, el petiso Castro, el Canal 4. Me está escuchando ahora. Como él, no es... No me sale el nombre. Daniel, escúchame bien, Daniel. Daniel me está escuchando Nogueira, me está escuchando Barrio, Alberico Barrio, me está escuchando... Oh, dejemos de dar vergüenza. Ya los convoco hoy a la marcha de las 14 horas que nos vamos a encontrar ahí en la curva de la muerte, que ahora es la curva de la vida. Peguemos un abrazo, dejémonos de joder. Todos los que estamos yendo a esta marcha andamos totalmente sin tapabocas. Espero encontrarme con la abuelita de 94 años que me pegué un abrazo con ella y puse la foto en Telegram. ¡Déjense de tener miedo! Se están enfermando de tanto miedo que tienen. Se están matando gurises, se están suicidando gurises. Aumentó significativamente el cáncer. Esto es todo un negocio dentro de los cuales entró una cantidad de gente que son diabólicos, que están haciendo montones gigantescos de plata también en el Uruguay. Por ejemplo, los laboratorios que hacen las PCR, que de adentro de uno de los laboratorios... Me dijeron, ya me olvidé, eran millones de pesos por día de ganancia, no sé. En un momento hablaron de 30 millones diarios. Pero bueno, el tapaboca cumplió una función, ¿no? César. Un día yo decía por la radio, cuando estaba tratando temas grosos, de otros temas, no sé de qué asunto andaba. Si yo aparezco por ahí... y me dieron un palo en la cabeza, no es ni que el palo se me cayó ni que yo me lo pegué. Vamos a entendernos. Uno de los reaseguros más grandes de vida que tengo en este momento en el Uruguay es ser el único diputado, no, de todo el Parlamento Nacional, que incluye a los diputados y a los senadores, soy el único. No es egocentrismo lo que estoy haciendo. Te estoy diciendo que me di cuenta que era un reaseguro gigantesco de vida. Y asimismo... O un objetivo. Ellos se encargan. Si yo estuviera en un país europeo, es probable de que hubiera tenido un accidente y un camión me hubiera pasado por arriba en la camioneta. Porque hay lugares del mundo, o en China, o en Estados Unidos, en algunas partes de los Estados Unidos. Pero estamos en Uruguay. El Uruguay es un país poblado por orientales, libertarios, que no le tenemos miedo a decir las cosas que creemos. Ah, muy bien, aparecen un montón de académicos y me demuestran que todo lo que estuve diciendo ahora, por supuesto que me voy al Zoom con la doctora Karina Acevedo Whitehouse, en el Paraninfo de la Universidad o en la sala de conferencias de prensa del Palacio Legislativo, porque nada de vamos a reunirnos en un bar. No, vamos a hacerlo para que todos los orientales lo vean y todo el mundo. Y yo estoy a la orden. ¿Cuántos programas de estos que pagamos nosotros quieren hacer para demostrarme a mí y a Karina Acevedo Whitehouse? La pongo por Zoom. Y a todos los que nos están dando una mano, que siempre me los reservo. ¿Vos te das cuenta cómo yo me los reservo? Ah, claro, mirá si les voy a decir yo quiénes son los que me están dando una mano. Primero, porque como te dije, hay no solamente de la Facultad de Ciencias, del Instituto Clemente Estable, de la Facultad de Medicina y de otros ámbitos de la Academia Uruguaya, tengo algunas personas que me dan una mano y me pidieron, por favor, desde el primer momento, ¿cómo no será la cosa? Capaz que no son cobardes. Yo no lo hubiera hecho, pero ellos de repente están dependiendo para el éxito de su carrera, porque todos lo medimos así. Y mientras tanto los gurís se van marchando, se van muriendo, se van matando. Por una pandemia estúpida, nosotros estamos firmando el más grande endeudamiento de toda la historia del Uruguay. El más grande endeudamiento de toda la historia del Uruguay está... Acá le voy a leer... ¿Sabés quién me escribió? El profe. Acá te lo leo. ¿El economista? Sí. Ayer venció, dice, el tercer trimestre del Banco Central del Uruguay, publicó el calendario de la deuda pública global interna y externa. A junio del 2021, segundo trimestre, si se suman las planillas 20 y 21, sector no financiero y Banco Central del Uruguay, tenemos capital adeudado, anota ahí, 41.520 millones de dólares, intereses 20.009, total adeudado 61.429 millones de dólares, monto récord histórico de endeudamiento, ni el capital ni los intereses serán cancelados con fondos propios, genuinos, serán refinanciados con nueva deuda que crecerá eternamente en forma exponencial, nos hace dependientes del sistema financiero internacional. Ahí termina nuestro querido profesor. Bueno, yo digo que a esto, la calle ahora, queda en la historia por superar a Mujica y a la dictadura. La calle queda en la historia por superar... Ah, pero ellos te dicen por la pandemia fue 3.000 millones de dólares. Que no voté, yo no voté. Argumenté en todo caso. Argumento en todo caso. Ah, dice, por la pandemia. ¿Y quién paga? ¿Sabés quién paga? Nuestros hijos pagan. Nuestros hijos pagan esto y nuestros hijos también pagarán todo ese engendro que está inventando la Comisión de Expertos para la Destrucción del Sistema de Seguridad Social, que pronto se va a conocer, en unos días van a conferencia de prensa. Sergio, querido, oyentes queridos, nosotros no hacemos esto porque estemos representando a 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Si nosotros no estuviéramos ahí, lo estaríamos haciendo igual. ¿Por qué se creen? Si ahí sí que arriesgué mi vida, ¿ves? Cuando yo me puse a pelear contra todos los agroquímicos tóxicos y los organismos genéticamente modificados y me pararon en un camino para hablarme. Para informarse. Para informarme. Me importa un carajo de la vela porque siempre tengo claro lo que me dijo un amiguito una vuelta. Dice, ¿te das cuenta, César, vivir más de 90 años y no haber servido para nada? Mirá, te voy a dar unas recomendaciones técnicas que tengo acá. Postres, anotá. ¿Me estás mirando por sí, la cámara? Mirando y escuchando. Bueno, mirá qué serio que me pongo. Postres, tortas dulces y saladas, bombones, anotá. Tengo dos, una para el este de Montevideo y otra para el oeste. Y vos creo que tenés algún mensaje porque hay algún amigo que te escribió. Sí. Y todas las personas que estén sin trabajo por la puta pandemia, Ya se van a acordar de por qué lo digo así. Ya se van a acordar, porque falta muy poco para que algunas conclusiones sean conocimiento de todos. Gracias a Dios. Se lo voy a decir de nuevo. Gracias a Dios. Si hay algo de lo que no me arrepentiré jamás en mi vida, es de ser un cristiano que se juega. Siempre se jugó. Gracias a Dios. Puede haber otros. Incluso el Papa tiene otra postura. Y el Papa es un ser humano como nosotros también. Hoy se me ocurrió, Sergio, y vos me lo gestionás mañana. Se me ocurrió de pedirle una entrevista a Sturla. Quiero que mañana haga la gestión correspondiente. Bueno, me quedé con los postres. ¿Qué pasó con los postres? Lo más libre que hay sobre la tierra es un cristiano libre. Y la verdad os hará libres, nos dijo nuestro maestro. En la tierra, postres, escuchate esta, postres, tartas, dulces y saladas. Esta es una genia de tartas dulces. Los otros días cuando fui por la casa me convidaron unos cositos ahí que no sé cómo llamarle, tan exquisitos. Eran de kiwi. Tartas dulces de varias frutas. Acá tenés a Laura por el 098. Anotá porque lo podés precisar. Después me pedí el teléfono y ya sabés lo que voy a hacer. Te voy a decir, no lo tengo. 098-194-355. Bueno, después tengo un electrificador Parmac americano que va a ir para la venta, bien barato. Se va a deshacer de esas joyitas. No quiero tener cosas que no preciso. ¿Qué decía Sergio? Si se iba a deshacer de esa joyita. No, pero tengo dos. Y además el que compré, el RFA. El RFA es un electrificador muy superior a todos. En Florida, que es maravilloso. Entonces ahora tengo tres electrificadores en casa. Voy a vender uno. Con electrificador, batería. Hay una plaqueta que me hizo Julián que te pasa de 12 a 6, de 6 a 12, y el panel solar y la batería. Eso sale 2.000 pesos, pónganle 2.000 pesos. Es barato. No puedo tener cosas que no... Es barato, no necesito. Bueno, va otro. Voy a sacar a la venta como 100 plantas de calanchoe muy pronto. Ya les voy a informar y van para el despacho. Después tengo 4 pistoncitos Ford. Para tractor Ford del año 50-51, nuevo, americano, los pistoncitos. ¿Cuánto le poníamos los pistoncitos? Ya son de colección. ¿Cuánto le ponemos los pistoncitos? No sé cuánto puede valer eso. Ah, los pistoncitos nuevos de Ford. El mercado liebre le dice después cuánto valen. No me acuerdo cuánto es que valen, pero están a la venta por si alguien los precisa. Tiene que ratificar el Ford del 51 RD, porque yo tuve un Ford del 51, 4 pistones nuevos americanos. Después tenemos la otra señora que está para el oeste de Montevideo, acá cerca para la ruta 1, para el lado del cerro, que también hace comida y viene muy bien recomendada por una íntima amiga de la época del liceo, y ella ahora se quedó sin trabajo. Y se dedicó a hacer comida y le está yendo muy bien, porque parece que cocina muy bien. Está Gaby, está por el 094 para el oeste de Montevideo, 435-004. Cero, ya te veo que estás anotando. Hacé bien, porque después si me preguntás el teléfono, ya sabés cómo soy. 094-435-004. Si aún queda entre vosotros alguno mezclado que no abrigue sentimientos de moral, patriotismo y desinterés, ¡huya! Que nos deshonra. ¿Quién lo dijo? No recuerdo, pero ¿sabe qué? Lo que recuerdo sí que tengo a Nelson Calcaño, que anda buscando trabajo. Y suerte que tengo... Suerte que tengo el cuaderno, porque el celular lo tengo ocupado. Nelson Calcaño. Un oyente que ya en otra oportunidad nos planteó que está necesitando trabajar. Él tiene como referencias haber sido marinero, trabajado en barraca, en la fábrica TEN. Tiene moto y libreta. Bueno, le doy el número de teléfono para que se comunique con él. 2-219-7345. Ese es un teléfono de línea, de los clásicos. Y un celular, 097 438-631. 097-438-631. Nelson Calcaño. Bueno, que tenga suerte, Nelson, porque estamos insistiendo. Si podés pasar los avisitos comerciales, nada más, Federico. Ustedes ahí en Estudios Centrales de Radio Oriental. Toda la propaganda que le hacemos en Radio Oriental en CX30, la radio va, es Radio Nacional ahora, porque vamos a salir de madrugada desde las 3 de la madrugada. Y la gente dice, pues César, pero dice Radio Oriental. Y bueno, pero somos radio colega, le digo yo, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Bueno, un día de estos lo saco. No me interesa sacarlo tampoco, ¿sabés que no me interesa? Las radios se tienen que llevar bien. La radio no es como su hipócrita hermana mayor la televisión. No, la radio es una camaradería. Por ejemplo, la gente que transmite fútbol en Oriental, ¿está peleada con Kenman? No, yo creo que cuando llegan al estadio se deben pegar un abrazo. No sé si andarán muy maricones de todo de tapaboca. Son gente de fútbol, no puede ser tan maricona. Pero se pegarán unos abrazos, vamos, che. No, con tapaboca y todo, digo yo, ¿no? Con tapaboca y todo. ¿Vos no te pegás un abrazo, Sergio, con un amigo, un hermano o algo que... Yo no tengo problema, la verdad que no tengo problema. Respeto al que no lo quiere hacer porque también me pongo en esa posición, ¿no? No quiero inducir a cambio de conducta, ¿sí? Hago recomendaciones que han perdido mucho tiempo de vivir al haber adoptado esto como la única forma, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuando alguien te dice de lejos así, fuera bicho, entonces vos agarrás y te amoldás. Tranquilo. Eso se va acomodando de una forma natural, ¿eh? Tres avisitos comerciales que tenemos por ahí y después encaramos con ese temita que usted tenía más o menos preparado ahí. Mire, temita no, es un comentario, pero bueno, lo comentamos. Bueno, vamos con esos avisitos de estos amigos que hace tantos años que quedaron ahí prendidos, que quedaron en la gatera de los anuncios parroquiales. Bueno, arrancan. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bueno, se te salió un audio ahí. Estoy acá, te voy a escuchar atentamente. Bueno, ¿Se acuerda que hace poquito veníamos a...? Yo te había pedido que hagas algo sobre Marta Jara, porque resulta que con lo difícil que le está para los seres humanos hacerse un peso, los orientales por ahí... ¿Usted recuerda que... que no hace mucho veníamos hablando de todo el despropósito de lo que fue Gaza Yago y toda esa estructura que quedó instalada inservible, que aparte hay que pagar para sacarla, más una cantidad de materiales que quedaron sin uso y sin destino? De pronto nos encontramos con la noticia de que viene esta demanda a nivel laboral casi justificada por la ley, que la estaría avalando a cobrar una suma bastante importante de dinero por una licencia no gozada y un despido casi causal por de forma directa de 7 millones de dólares. Algo que vamos a tener que de alguna forma que afrontar, según lo que dice la última noticia. Durán, que es el... Una cosa que me dijeron, Sergio, sí. ¿Para quién fue que me explicó? Es un abogado en el ambiente del Parlamento, pues. ¿Viste lo complicado que son los juicios laborales? Dice que duran 2 o 3 años. ¿No te llama la atención que este salió en 7 meses? Le digo, pero ustedes andan en todas, ¿eh? En siete... ¿Está escuchando a esa persona amiga con un célebre apellido? Le mando saludos. ¿En 7 meses y en qué momento, no? Porque en definitiva viene a poner como una perlita más en toda esta historia, que es bastante negra. Pero lo que me, de alguna forma me tranquiliza, es lo que opina el subsecretario de ANCAP, que dice que es todo apelable, que van a haber instancias de apelación, que esto no es la última palabra. Y todo eso me genera como una intranquilidad a futuro, porque me parece que cuando las noticias se hacen públicas, ya tienen un aval prácticamente un 50% a favor en que se resuelva de esa manera, como han pasado en otras instancias, ¿no? Que venimos pagando despidos y subsidios y cuestiones de esa característica. Lo que llama mucho la atención es todo la trayectoria y el historial de este proceso de Marta Jara, cuando viene contratada de una forma muy particular a una empresa que nunca existió, que nunca desarrolló ninguna función, y ella termina siendo empleada de una empresa fantasma y una real, y desde ANCAP sugiere, mejor dicho, reclama una licencia no gozada en una empresa que nunca funcionó, porque nunca terminó por instalarse, y ese reclamo, aparentemente a nivel legal, tiene asidero porque tiene una cuota de justicia. Todo eso a mí me da una sensación de mucho estupor, mucha bronca, sentir que estamos envueltos en la red de lo que son las leyes, y esas leyes que no protegen lo que tienen que proteger. Simplemente son una veña a la bandera, un saludo a la bandera, y quedamos con que todo el desaguisado que se genera con estos malos procesos son pérdidas, pero son pérdidas muy monstruosas. Hay una serie de... Yo hice una cronología... Y además son injusticias muy grandes. Eso es una traición a la patria, lo que hizo esta señora. Esta señora, amiga de Tabaré Vázquez y de Mujica, traicionó a la patria con el aval. Ahora Tabaré Vázquez no se puede ver, pero bueno, Mujica está vivo, que se defienda. Bueno, son periodos muy negros de la historia, porque me hace acordar también aquel tren que iba a unir Argentina y Uruguay, el tren de la fe, no sé cómo era la historia. Son todas... jugadas puestas en escena para captar la atención y el beneplácito de un pueblo que no sabe al final qué es lo que quiere elegir, porque cuando le damos para adelante esos proyectos, la búsqueda del petróleo a nivel de marino, y íbamos a jugar en las primeras ligas con los países petroleros, todo ese tipo de mensajes que no son reales, crean una realidad falsa, nos llevan a que el pueblo siga durmiendo de alguna forma en la siesta. Siento mucha desprolijidad, pero esa desprolijidad en los contratos y de la forma que se plantean las cosas se terminan pagando, y muy bien que se terminan pagando. Acá aparecen una serie de fechas y titulares que dejan mucho que desear, ¿no? El 8 del 9 del 18, venden los activos de Gasallao. ¿Por qué los venden? ¿Ya no era negocio? ¿O están debiendo plata, quieren hacer plata de algún lado? Se vende también sobre el precio de combustibles. Todo es una serie de títulos y acciones muy desprolijas, muy inciertas, que luego genera es incertidumbre. Jara dice, no sabe cuánto subsidian las nastas. Y por eso es una causa, dice, que ella le atribuye la volatilidad. Digo, ¿cómo? Vamos a dejar por ahí, así leo algunos mensajes. Pero el próximo domingo, ¿qué te parece si encaramos con un informe un poco más extenso acerca de... Vamos a ponerle un título, Informe Marta Jara. ¿Puede ser? Sí, pero ¿sabes qué? Quiero decir una cosita. Jara vino como una experta. La trajimos porque era la mejor que había. Ella estaba trabajando en una multinacional en otro lado y se trajo porque era la persona más indicada y la que iba a poder llevar adelante este proyecto que nunca nació. Entonces, ¿cómo se justifica que hoy...? Pero usted es muy ingenuo, amigo. No, pero... ella vino para hacer posible todo lo que pasó. Le salió perfecto. Que leamos algunos mensajes. Mirá, dice alguien acá, repita, vamos el domingo que viene a hacer un informe un poco más extenso y ya dejamos prendida nuestra audiencia, ¿le parece? Bueno. Repita lo de la marcha, dice, que no escuché en ningún otro lado. Ah, mirá, bueno, lo está escuchando acá hoy a las 2 de la tarde en punto, por lo menos voy a estar yo en punto. Nos reunimos en la fiesta de la alegría, todos sin tapabocas, porque es absolutamente innecesario desde el punto de vista científico, salvo los que trabajan en los hospitales, lógicamente, y usan otro tipo de tapabocas, no esta porquería que estamos usando nosotros. Buen día, dice, en la curva de lo que era la curva de la muerte, ahí en las inmediaciones justamente de... La rampa del propio vino a ser, no sé cómo dijimos. No, es atrás del cementerio, a la altura del cementerio, en la rambla, el cementerio del buceo. Ahí va, en la curva ahí. Buen día, dice, la señora, está hablando de Marta Jara, y pone la señora, dice, puede reclamar para que le pague el Pepe, dice. Mira, algo así, pero no le entiendo muy bien, señora Neri. Dicen desde... No, está mandando una foto desde Soriano, Alejandro, aportando riego, regando a la sombra. El otro que manda soberana foto acá de sus super kiwis, el lobo dice. Dice, su super kiwi... Manda... Kiwi manda Daniel Siri. Qué lindo que están esos kiwis, Daniel. Jaten bromar. Acá en el pleno Prado de Montevideo. Comprado el electrificador, dice acá alguien. Bueno, cómo no, se lo vendo, sí. Después me llaman por interno. Usted ha hecho suficiente. Somos nosotros, dice, los que tenemos que ser... No. Eso de cobarde no es para el oyente, en todo caso, no son ustedes los cobardes. ¿Qué cobarde es un científico que después de tener toda la información se calla la boca? Ese cobarde. La gente no quiere, dice, saber nada, dice ella, con la tercera dosis. Y eso se lo doy firmado, ¿no? Lo veo en mis parientes viejos, ¿no? Yo voy aconsejando, dice, gracias César, gracias, César, no cambie nunca. Bueno, es más largo. Gracias, muchas gracias. Lee Telegram, dice, no me va a dar el tiempo, ya tengo que terminar. Buen día, dice, como siempre, me leerá después del programa, ¿viste? No, ligaste. Pregunto, ¿por qué si la FDA, dice, pone plazo, lo cumplirá el Uruguay? Y porque el Uruguay, si el Uruguay no sabe nada de la vacuna, amigo, no sé malo. Soy una veterana, dice, estoy en Telegram. Y bueno, porque usted se tiene que remitir... a lo que sabe dice gente que sabe mucho más que usted acá del Ministerio de Salud Pública, no sabe un carajo de la vela de la vacuna. Yo sé, le hemos hecho todos los informes y nunca los contesta porque no tienen nada. Por ejemplo, Sergio, el domingo